Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Estamos presentando los 20 Super Covers. En un momento regreso con los 10 primeros lugares. La FM regresa en momentos con los 20 Superclásicos.